Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 29 de julio. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique aprobaba en la tarde de ayer la creación del Consejo Local de Barrio y de su Reglamento de Organización y Funcionamiento. La nueva entidad contará con la participación de todas las asociaciones de vecinos de la localidad y de las federaciones. Esto último se incluía en una enmienda que contemplaba también que las convocatorias vayan acompañadas del acta de la última sesión celebrada. Escuchan al secretario del Ayuntamiento de Ubrique, Joaquín Coveñas, y a la concejal de Barrios, Isabel María Bazán. En este punto del orden del día, hacer constar que se ha presentado una enmienda al dictamen por escrito, conforme al artículo 97 del ROF, antes de la deliberación del asunto. Se propone no una modificación del dictamen, sino del reglamento del Consejo de Barrio, en los siguientes términos. El artículo 3.1e queda redactado, según esta enmienda, con la siguiente redacción: un representante por todas y cada una de las asociaciones de vecinos del casco urbano y de sus federaciones, inscritas como tal en el Registro Municipal de Asociaciones. Y el punto 5.7 quedará con la siguiente redacción: la convocatoria de las sesiones deberá incluir la relación de los asuntos a tratar, estando la documentación referida a los mismos a disposición de sus miembros en la Secretaría del Consejo, e irá acompañada del acta de la última sesión celebrada. En síntesis, con esta enmienda lo que se modifica es en el tema de la composición de los vocales del Consejo de Barrio, que se incluyen no solo las asociaciones de vecinos, todas y cada una de ellas, sino también de las federaciones correspondientes. Y el artículo 5.7 permanece con la misma redacción y únicamente se incluye que con la convocatoria debe ir acompañada del acta de la última sesión celebrada. ¿De acuerdo? Se entrega a los portavoces copias de dicha enmienda. Hacer constar, como se decía, que la propuesta de dictamen no se modifica y que queda con la siguiente redacción en su parte resolutiva. Primero, aprobar la creación del Consejo Local de Barrio. El segundo es aprobar inicialmente el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Local de Barrio. Tercero, someter este al trámite de información pública durante el periodo de 30 días hábiles para presentar alegaciones y sugerencias mediante inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Y cuarto, el citado texto se entenderá aprobado definitivamente si no se presentan alegaciones o sugerencias en dicho plazo. Isabel María Bazán. Buenas tardes. Bueno, el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Barrio se ha hablado ya, reunimos a todos los presidentes y presidentas de las asociaciones de vecinos, se les ha dado voz, y lo único que nos han comentado son las modificaciones que ha comentado Joaquín, y por lo demás no nos han puesto ningún tipo de pega para el reglamento, o sea que tenemos el beneplácito de todas las asociaciones de vecinos. Nada. La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Morales, solicitó al equipo de gobierno dejar este punto sobre la mesa, al considerar que no se ha contado con ninguno de los grupos políticos para la realización del reglamento del Consejo de Barrio. Morales argumentó también que les hubiera gustado conocer de primera mano las aportaciones de los vecinos. Nuestro grupo pediría al equipo de gobierno que este asunto, que es especial y es delicado, y que implica también que el equipo de gobierno y todos los que están aquí presentes se traten temas delicados y directamente con el futuro de las actuaciones que se puedan hacer en este ayuntamiento, pediría que este asunto especialmente quedara sobre la mesa hasta el próximo pleno. No se ha contado con nosotros para hacer, aunque sea muy básico este reglamento, pero no se ha contado con ninguno de nosotros. A nosotros personalmente nos hubiese gustado estar con el equipo de gobierno, con la concejala y demás, en el primer contacto. Como digo, son temas que se van a tratar en un futuro muy próximo y muy cercano a la población. También nos gustaría haber conocido de primera mano lo que han aportado los vecinos, si ha sido poco, si ha sido mucho. Y, como ya digo, los grupos políticos aquí solamente ha actuado el grupo que gobierna. Y también nos gustaría exigir, en este caso, ya que ya ha pasado votación, un informe jurídico de cómo se van a ver afectados otros consejos, como el CSU o Medio Ambiente. el Consejo de Económico, a ver cómo se va a quedar, cómo va a afectarse. En esta misma línea se expresó el portavoz del Partido Andalucista, José Antonio Bautista, que manifestó la necesidad de una mayor participación de los grupos políticos y la colaboración de otras personas, a la vez que señaló que en la modificación tampoco se había tenido en cuenta la opinión de los colectivos vecinales. Por esta razón, Bautista también solicitó que este punto quedara sobre la mesa. El Grupo Andalucista también tiene el mismo planteamiento que por parte de Izquierda Unida. Nosotros creemos que este reglamento de funcionamiento necesita un poco más de participación, necesita un poco más de pensarlo antes de traerlo a pleno, necesita más colaboración de otras personas. Sobre todo teniendo en cuenta pues que a los grupos políticos no se nos ha invitado a la reunión en la que estuvieron presentes todos los colectivos vecinales. Creemos que nosotros teníamos que haber estado ahí también y por eso nos sumamos a la petición que ha hecho Izquierda Unida, que también la teníamos nosotros planteada. Pero no solamente por eso, sino porque también acabamos de enterarnos de una modificación en lo que es la composición y, bueno, pues no se ha tenido en cuenta tampoco la opinión sobre esta modificación de los colectivos vecinales, sino que se ha traído a pleno directamente, presentándola por escrito, sí, pero que creemos que esta modificación se debería también presentar al resto de los colectivos vecinales y en una reunión en la que estuviéramos pues todos presentes, para que nosotros de primera mano supiéramos cuál es la opinión de todos y cada uno de los colectivos y qué piensa pues todas las asociaciones de vecinos, pues nosotros podamos hacernos una idea de cuál es el pensamiento que ellos tienen a este respecto. Por lo tanto, pues vuelvo a insistir, nosotros solicitamos que se quede encima de la mesa, que lo meditemos un poco más, que lo consensuemos entre todos este reglamento, y una vez que lo hayamos pensado y lo hayamos acordado entre todos, pues que se traiga a pleno para su aprobación final. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el consistorio ubriqueño, Manolo Toro, destacó la existencia del Consejo Económico y Social, donde las asociaciones pueden estar representadas, aunque consideró que este Consejo de Barrio es un medio más para estar más cerca de los vecinos, por lo que se mostró favorable a este punto. El Grupo Popular entiende, lógicamente, que toda relación con los vecinos siempre es importante. Y en este tema entendemos que hay un medio que es el Consejo Económico Social, donde pueden estar, lógicamente, presentes todas aquellas asociaciones y donde se puede tratar, lógicamente, todo el tema socioeconómico del puerto de Ubrique. Pero también entendemos que nos gustaría haber estado en esa reunión cuando citaron a las diferentes asociaciones, pero entendemos que también es un medio más para estar más cercano también a los vecinos, por lo cual votaremos favorablemente este punto. El portavoz del Partido Socialista, Manuel Chacón, manifestó que este reglamento será una herramienta de participación que tiene unas bases muy generales de funcionamiento, mientras que la alcaldesa, Isabel Gómez, rechazó la propuesta de dejar este punto sobre la mesa al considerar que los distintos grupos podían haber consultado directamente a las asociaciones de vecinos para conocer su opinión. La primera edil insistió en la sencillez del reglamento que regula el Consejo de Barrio y que no distorsiona las relaciones entre el ayuntamiento y las asociaciones de vecinos. Nosotros entendemos que es una herramienta de participación que sienta unas bases muy generales de funcionamiento, que todos los que estaban allí se dieron y aprobaron como muy generales y esenciales para empezar a andar. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente. Yo quisiera transmitirle a los grupos municipales que si dentro de sus palabras hubiera habido alguna cuestión de fondo, pues hubiéramos tenido la consideración de dejarlo sobre la mesa. Es un asunto que ustedes han estado libres de trabajarlo con las asociaciones de vecinos, pueden haber convocado una reunión directamente al Grupo Andalucista o el Grupo de Izquierda Unida y convocar a los vecinos y preguntarle directamente a ellos qué opinión tienen. Es verdad que puede haber sido un fallo porque no ha habido ninguna intencionalidad el que podríamos haber incorporado los grupos municipales a esa reunión. Pero tengo que decirle que, reconociendo esa posibilidad o ese fallo, que hubiera estado mejor que hubierais estado presente, puedo garantizaros que el reglamento que regula este Consejo de Barrio es un reglamento sencillo, que no distorsiona ningún tipo de las relaciones entre el ayuntamiento y las asociaciones de vecinos, y por tanto no hay ninguna cuestión de fondo, que si la hubiera, vuelvo a repetir, es por lo que la consideraríamos. Después de esta reunión se nos manifestó por las asociaciones federadas que la federación no estaba presente, y hemos querido no solo incorporar a la Federación de Asociaciones de Vecinos, sino también que le hemos querido dar sitio de la Federación de Asociaciones de Ubrique, aún no siendo una federación directamente de asociaciones de vecinos, porque este Consejo de Barrios es para hablar las asociaciones de vecinos de barrios. Y aún así hemos entendido el equipo de gobierno que siempre es mejor incorporar ante la duda que no dejar fuera a nadie. Por lo que entendemos que este Consejo de Barrio lo que tiene que ponerse en marcha para en septiembre empezar a trabajar los presupuestos del año que viene, puedan ir proponiendo lo que son las actuaciones de gasto de las distintas partidas presupuestarias. Y entonces ver con los vecinos esas partidas que aparecen con carácter general, cuál va a ser el desglose de la propuesta de gasto a través de la escucha y de las propuestas impulsadas por distintas asociaciones de vecinos. Reitero, aquí no se le ha dado o no se le ha quitado la oportunidad de participar a nadie, quiero ser muy clara en eso. Los grupos municipales, desde el punto y hora que están convocadas las comisiones informativas, al menos han tenido tiempo para ver este reglamento, para hacer las consideraciones oportunas, elevarlas al equipo de gobierno, y estoy segura que hubiéramos llegado a un acuerdo si hubiera alguna propuesta en concreto. Y por último, vuelvo a repetir, las asociaciones de vecinos en esa reunión, y ustedes podrán constatarlo si quieren hacer esa consulta, establecieron dos propuestas. Una, la ampliación del plazo de convocatoria, que se hacía una propuesta inicial de 2 días y se ha ampliado a 4. La segunda, que se trae hoy a través de la enmienda, que en el orden la convocatoria se adjuntara al orden del día más el acta de la sesión anterior, y no venía recogido así en el reglamento y se ha incorporado. Y la tercera propuesta, esas eran las dos propuestas de las asociaciones de vecinos que se han incluido. Y hay una tercera modificación, que es la incorporación de las federaciones de las asociaciones de Ubrique, que ya he explicado los motivos por los que incorporamos a estas federaciones. La propuesta de dejar este punto sobre la mesa fue rechazada con los votos de los concejales socialistas y populares, mientras que la moción en sí se aprobó con el voto a favor del Partido Socialista y Partido Popular, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra de Izquierda Unida. Cambiamos de asunto. El Pleno Municipal aprobaba ayer también por unanimidad una modificación en el reglamento del Consejo contra la Violencia Familiar y o de Género, relativa a la composición del mismo, de manera que este Consejo contará a partir de ahora con un o una representante de cada uno de los colectivos de mujeres de la localidad, en lugar de un solo representante de todas las asociaciones. Dan más detalles el secretario Joaquín Coveñas y la concejal de Asuntos Sociales, Isabel María Bazán. Bien, la parte dispositiva del dictamen dice así. Primero, se modifica el artículo 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Sectorial sobre Violencia Familiar y o de Género. Y así, al enumerar los vocales del Consejo, donde dice un representante del colectivo de mujeres, deberá decir un o una representante de cada una de las asociaciones de mujeres inscritas con tal carácter en el Registro Municipal de Asociaciones. Segundo, se añade un párrafo final al citado artículo 3 con el siguiente tenor literal. A los efectos de lo dispuesto anteriormente, cualquier asociación de mujeres que se inscriba con tal carácter en el registro de asociaciones del ayuntamiento adquirirá automáticamente la condición de miembro de pleno derecho del Consejo. Tercero, disponer el sometimiento del expediente de información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y cuarto y último, en el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el periodo de información pública, entender definitivamente adoptado el acuerdo de modificación del citado reglamento. Muchas gracias. Toma la palabra la concejala de Asuntos Sociales. Bueno, creemos que es que el Consejo le faltaba algo. No entendíamos cómo con dos asociaciones de mujeres que nada más en nuestro municipio solamente se representaban en este caso una, y en alternancia un año una y otro año otra. En este pueblo actualmente no tenemos más que dos asociaciones de mujeres. Creemos que debíamos darle cabida la modificación para que entrara en el nuevo reglamento, y así lo hacemos. Entendemos que cuando haya más asociaciones de mujeres, si hubiera, ojalá hubiera muchas más, pues ya intentaríamos si hubiera que modificar el reglamento. Pero ahora mismo hay dos asociaciones de mujeres y creemos que a las dos hay que darle su sitio y hay que escucharla. Gracias. Izquierda Unida se mostró de acuerdo con esta moción, destacando su portavoz que a mayor representación, mayor participación. Bien, como decíamos en el punto anterior, a mayor representación, hay mayor participación y también va a haber una mayor aportación de otros grupos. Por tanto, nuestro grupo está a favor de este punto. Votamos sí. Por su parte, la portavoz andalucista María Jesús Pérez argumentó que el antiguo reglamento que fue aprobado durante el mandato de su partido en el ayuntamiento recogía un solo representante de los colectivos de mujeres respondiendo a criterios de operatividad. Pérez se mostró favorable a esta modificación. Este reglamento se llevó a cabo durante la legislatura andalucista y fue uno de los trabajos que se hizo desde mi área. El motivo de que se pusiera de esa manera no era nombrar ni una ni otro colectivo, porque ambos son distintos, pero por operatividad sí se hizo técnicamente, al igual que se nombraba un representante por los colegios y hay seis, y se representaba también a un representante de los institutos y hay también varios, hay cuatro, y un representante de cada institución y no tenía más motivos, simplemente por operatividad y porque técnicamente se aconsejó así. De igual manera, nosotros no vamos a poner objeción, vamos a votar favorablemente este punto porque, bueno, hasta estos momentos sí que es verdad que hay dos y no tenemos ningún problema en que participen las dos si llegado a este punto no se ponen de acuerdo o no se reúnen. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a votar favorablemente, pero quiero dejar claro que de ninguna manera se ha querido en ningún momento excluir a ninguna de las asociaciones de vecinos de mujeres, perdón, y el motivo por el que se nombraba a un representante de cada colectivo era simplemente por operatividad y, bueno, simplemente ese era el motivo, porque se debía dentro de cada sector educativo o de policía local o de guardia civil o de colectivos de mujeres, coordinar. En cada sector se coordinaban todos ellos. Entonces era simplemente el motivo, pero que nosotros no tenemos ningún problema en que participen las dos asociaciones, que nos parece más estupendo, vamos. La portavoz del Partido Popular, Remedios González, mostró su satisfacción con esta moción, señalando que durante su mandato no llegó a modificarse este punto basándolo en la inoperatividad de incluir las dos asociaciones, aunque el Gobierno Popular optó por invitar a representantes de ambas. Me alegro mucho de que este punto venga a pleno. Eran muchas las conversaciones que manteníamos con las dos únicas asociaciones de mujeres que había en nuestro municipio. El gobernar en minoría tiene sus desventajas y una de las desventajas era esa, que nos argumentaban la inoperatividad de incluir las dos asociaciones y entonces el cauce que nosotros tomamos fue invitar a las dos asociaciones cada vez que se reunía el Consejo Local de la Mujer. Nos parece que el cauce ideal es este, el traer hoy a pleno esta modificación para que las dos asociaciones únicas de mujeres que existen en nuestro municipio tengan voz y tengan voto en un consejo que es para ellas y que son ellas las que tienen que darnos sus inquietudes, sus problemas y sus soluciones a los problemas que a veces nosotros los políticos no vemos. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable, alegrándonos que venga este primer pleno. Muchas gracias. Por último, la alcaldesa Isabel Gómez afirmó que el Partido Socialista habría aprobado este punto independientemente del grupo que lo hubiera presentado, agradeciendo en este sentido el posicionamiento de los grupos municipales. Muy bien, muchas gracias. Decir que si esto se hubiera traído por cualquier equipo de gobierno, el Grupo Socialista seguro que lo hubiera respaldado. Y bueno, y al fin y al cabo se trata de mejorar la participación. Entendemos que dos asociaciones de mujeres, además con un tema tan delicado como es la prevención de la violencia de género y o familiar, donde las asociaciones tienen una especial sensibilidad ante estos casos y muchas veces incluso son receptoras de las personas que pueden verse en esas situaciones, pues creemos que tienen, como todos los grupos presente, la importancia como para que estén presentes las dos asociaciones de mujeres. Agradezco, por tanto, el posicionamiento de todos los grupos municipales. En otro orden de cosas, el concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Ubrique, Andrés García, ha adelantado hoy algunas de las líneas que quiere seguir durante este nuevo mandato al frente de su delegación. García ha señalado que su principal objetivo es poner en valor la situación privilegiada de Ubrique, dándole prioridad a actuaciones en los equipamientos públicos como el campamento juvenil, el ecomuseo o el camping de Tabizna. Del mismo modo, ha resaltado el interés de poner en valor el entorno del Pantano de los Hurones y la creación de senderos públicos señalizados. Como todos sabemos, Ubrique está dentro o está rodeado por dos parques naturales, el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Arcos Nogales. La verdad que tenemos un entorno privilegiado y la verdad que intentamos poner en valor esa situación. Yo me imagino que esto no es nuevo, que todos los que pasamos por la Concejalía de Medio Ambiente tenemos esa idea y ahí vamos a trabajar para intentar poner en valor la situación tan privilegiada que tenemos en Ubrique. El tema del campamento juvenil lo ha vuelto a recepcionar la Consejería de Medio Ambiente. La Consejería de Medio Ambiente ha publicado en Boja unos requisitos y hay un colectivo que se va a hacer cargo del parque. Por parte del Ayuntamiento pretendemos que nos dejen participar en esa en alguna de las actividades que se desarrollen en ese campamento juvenil. Después tenemos el tema del ecomuseo, que pretendemos hacer algo. También tenemos el tema del camping de Tabizna, que está bastante abandonado, hay mucho vandalismo, está totalmente destrozado. Y el parque periurbano, que la intención nuestra es retomarlo y ponerlo en valor al servicio de los ciudadanos ubriqueños. Son de los principales retos que tenemos, independientemente de los que ya están en marcha, que por ejemplo es la colocación del punto limpio en las nuevas instalaciones de básica o también poner en valor el aprovechamiento del entorno del pantano, ya que se nos ha escapado el tema del parque juvenil. Pues vamos a intentar aprovechar el entorno del pantano. La verdad que dentro del término municipal de Ubrique, con el entorno que tenemos la posibilidad y basándonos o colaborando con la Consejería de Medio Ambiente, porque es titular de alguna finca del término municipal, vamos a intentar poner en valor algunos senderos públicos o vamos a intentar señalizar algunos senderos públicos para eso, para poner en valor también. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.